Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos y bienvenidas a este primer podcast del proyecto de investigación El Sótano, un proyecto fanzine que busca recuperar parte de las memorias del Punt Medallo, un proyecto que escudriña los lugares, los archivos y los repertorios de esa llamada Medellín subterránea. Durante todo el 2019, El Sótano escarbó en las memorias Punt Medallo desde 1980 a 1995. En este 2020 conversaremos con mujeres y hombres que vivieron la escena durante los años 1995 al 2005. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte de las Memorias Punt Medallo 1995 al 2005. Esta vez nos acompañará nuestro amigo Camilo Gaviria Londoño, un compañero que con su discurso acelerado y contundente nos narra sus memorias y sus proyectos en la escena subterránea. Escuchemos. Para mí ese punk que conocí en los años 90 ya venía cargado con una crítica a la Medellín del narcotráfico, de los carrobomba, y me gustó ese punk por su crítica antisistémica, por su odio y por su rechazo a esa sociedad adormilada, esa sociedad en la que no me recogía, por su crítica anticapitalista. Y bueno, y en fin, también como todas esas letras del punk que comencé a escuchar me llevaron a hacerme pues como cuestionamiento frente al Estado, a la sociedad, a la autoridad, a la guerra, y por el mismo motivo también empezar a asumir como posiciones también antimilitaristas, anticapitalistas, empezar también como a asumir posicionamiento también desde el PUN y cuestionamientos también pues llevaron pues como a eso. También el hecho de conocer en los conciertos, conocer los fanzines, ver fanzines, leer fanzines, me llevó también como a unas lecturas contestatarias, como a otro tipo de lecturas también que tenían que ver con el anarquismo. Me gustó sobre todo el punk también por esa agresividad a la hora de manifestar el inconformismo hacia esa sociedad en la que no cabíamos, hacia un Estado autoritario, hacia la policía, hacia la guerra. En fin, me gustó pues como por lo contestatario y por su irreverencia. Y por esa agresividad, pues como que era también estética, también visual, desde los taches, las crestas. Entonces eso me llamó como la atención, esa agresividad y esa forma de manifestarse también como en cierta forma agresiva frente a la sociedad. Bueno, también por esos cuestionamientos y esas formas de irse construyendo uno, de conocerse, irse conociendo, de esas inquietudes y todo eso que se generaba, nos llevó como a tener iniciativas de formar un colectivo que se llamó Puga, que era Punks Unidos con Gritos de Anarquía, y desde el colectivo hacer un fanzine revista que se llamó Grito. De este fanzine sacamos 5 números, y los lugares donde lo repartíamos era como en los conciertos y en los analejos, que el analejo era un lugar donde siempre cada mes se reunían los punqueros y las punqueras, era un lugar donde nos encontrábamos pues, y donde uno pillaba a la gente de otros barrios. Ahí en el San Alejo poníamos pues como un puesto con los fanzines de nosotros y fanzines que fotocopiábamos. También poníamos ahí, hacíamos manillas de cuero y correas, de cuero y de taches, y las poníamos ahí como el plantecito y poníamos pues como el puesto. Y era también como un lugar donde se encontraban otros parceros, otra gente llegaba y donde se compartían los fanzines, se compartían cosas. Y ahí era también como donde se movía más el fanzine, aparte de los conciertos y otros lugares pues. Como colectivo también sacamos volantes antimilitaristas, animalistas, caíamos a las movilizaciones o a las marchas antitaurinas y repartíamos como colectivo, sacábamos nuestra posición también frente a la situación donde estábamos y repartíamos como volantes. Siempre se vio y siempre fue muy marcado el machismo. Todavía hoy en día, creo que en general en la sociedad, permea hasta el punk, permea las subculturas y pues también se hace evidente ahí. Pero en el punk en un principio se fue muy machista y se hacía muy evidente. Aunque desde las relaciones personales y los parceros y amigos y amigas como los que en el grupo que teníamos, pues como como afín y con la gente que nos parchamos, en muchas personas no era tan marcado. Que de hecho, esos temas se empezaron a poner sobre la mesa, se empezó a hablar de eso, y entre algunas bandas, personas, se ha ido como construyendo una relación diferente. Eso ha llevado pues como a que hoy en día no sea tan marcado, aunque aún todavía se siga viviendo pues ese machismo, que es una cuestión de la sociedad que permea hasta el punk. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo era muy común que hubiera más bandas de nenas. No sé ahora que se ha recuperado más espacios de la mujer en la escena, no sé por qué ya no hay tantas bandas, pero antes sí era muy evidente las bandas de mujeres, eran chimbas de bandas. Y desde lo musical siempre se ha hecho evidente también en el rock sobre todo y en el punk, se ha hecho muy evidente la hegemonía del hombre en la sociedad. Pues el hecho de que veamos tantas bandas de manes y pocas bandas de mujer, eso hace evidente pues como esa hegemonía del hombre ahí. Desde lo personal, nosotros nos parchábamos en las torres de Bomboná, ahí fue donde construimos como un grupo de amigos, donde conocimos mucha gente. Ahí en las torres era un punto de encuentro, sobre todo en el día, porque la noche es viernes o sábado, nos íbamos para el periodista, pues, que ahí nos parchábamos. Pero en el día, en semana, siempre habían punqueros ahí, siempre habíamos un parche ahí, en las torres, y caía gente de Aranjuez, de Villahermosa, de Manrique, del Salvador, Las Palmas, Guayabal, parceros de Caldas, gente de barrios pues caían ahí como en las torres, y eran lugar de parche. Toda la tarde nos parchamos ahí como a punkear, vendíamos ahí artesanías, varitas de incienso, se retacaba pues como ahí las monedas pues como para el parche. Yo también a veces retacaba, ya era también pues como para ayudarme con el estudio que estaba estudiando diseño gráfico, entonces también vendía galletica y vendía chimbas, ahí me parchaba toda la tarde pues como con los parceros y las parceras, a punkear toda la tarde ahí, a pasar el día. Y también nos parchábamos ahí con una grabadora de caseta, a escuchar música, a parcharnos pues ahí. Lugares importantes en esa década fueron, por ejemplo, Castilla, Aranjuez, que eran barrios donde se hacían conciertos, donde había como mucha movida punk, y uno también caía como a esos barrios, a los toques. Que de hecho, el punk me llevó a conocer muchos barrios de Medellín por lo mismo, por los conciertos. Concierto que había, era concierto que nos encontrábamos en las torres, los parceros, tal, y nos íbamos para los conciertos. Y así conocimos un montón de barrios, muchos barrios, así fue que conocí Medellín, de cuenta ir a conciertos. El Sanalejo era un lugar muy importante en el Parque Bolívar, porque eso cada mes era un lugar de encuentro de los punqueros, para farrear, para parcharse. Bacano, porque era un referente. Los punqueros, mucha gente esperaba que fuera el Sanalejo como para pillarse con los parceros, con la gente. El periodista también era un lugar importante ahí, un lugar de encuentro, la cuadra arriba del periodista, donde está el helado prendido. En esa cuadrita se parchaban siempre mucho los punkis también. En Bellas Artes también. Hubo un tiempo que hubo unas ruinas, ahí lo que ahora es el Parque Bicentenario, a todo el frente hay como una unidad residencial. Antes de que construyeran esa unidad residencial, eso eran unas ruinas. No me acuerdo si era de Tejicóndor o algo así, pero eso eran unas ruinas ahí de un edificio grande, y en esas ruinas los domingos se hacían reuniones de punqueros, que yo me acuerdo que las convocaba el Canoso, y se hacía a veces sancocho, se parchaba la gente ahí a tomar a Lely, a veces se hacían partidos de fútbol. Eran domingos pues como así, como parches de punqueros, pero así ya de día se hablaban de la marcha antitaurina, se hacían propuestas pues como de los punk. No funcionó mucho, pero sí fue bacano pues ese parche de las ruinas, me acuerdo, porque de una vez caí y el Canoso siempre nos mantenía invitando. La playa con la Oriental también era un parche donde habían punqueros que allá se vendían bareto y la gente se parchaba allá a fumar. El Parque Obrero de Boston también, porque el Antimilit fue un referente, sobre todo del 2000 a 2005, un referente con contenido antimilitarista, con contenido político. Ahí también el colectivo llevaba sus revistas, llevábamos las cosas y ahí pues como nos parchábamos. Hubo un tiempo también donde se parcharon los punqueros en el Parque San Ignacio, que yo allá sí no me llegué a parchar, pero si uno pasaba y saludaba a la gente, allá de parchaban también. Pues a mí estos lugares me parecen que fueron muy importantes porque son parte de la memoria del punk de esa década, porque ahí fue donde nos conocimos muchos punkeros y muchas punkeras de mi generación y otros punkeros también vieja guardia, pues, que todavía están por ahí en la escena, ¿sí? Okay, que todavía perviven ahí. Esos lugares fue importante también porque ahí fue donde compartimos, donde tuvimos un montón de vivencias buenas y vivencias también malas que hacen parte pues como esa memoria, y además porque el centro fue un lugar de encuentro con los punqueros de otros barrios. El centro fue el lugar donde punqueros de otros barrios caían y ahí era donde nos pillamos. Y estos lugares nacieron y salieron muchas ideas, bandas, fanzines, colectivos, iniciativas. Fueron lugares pues como importantes para la escena de esa época. me parece importante esa década porque se pasó de un punk no futuro, de ese punk no futuro de los 80s, que venía de los 80s, a un punk más optimista. Y desde mi punto de vista, a una escena más política, más reivindicativa, más propositiva. Y ya. A Camilo y en especial a la Casa Cultural del Hormiguero, mil gracias por seguir como aliados y aliadas de este proyecto y seguir en el camino de hurgar en las memorias subterráneas de nuestra ciudad. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en ISU y compartir con quienes sea este proyecto. Un abrazo a todos y a todas. Salud.